nada. Te prometo. Mi amor, mi amor, amor, amor, amor. Yo te quiero. Estoy pensando en ti, pensando en ti. Ese ángel que yo conocí. Estoy pensando en ti, pensando en ti. Quiero que sepas que caí en amor. Amor. Más que nunca yo me siento que yo encontré la vida que pedí solamente por un día, un sueño para mí. Pensando en ti, pensando en ti. Ese ángel que yo conocí. Estoy pensando en ti, pensando en ti. Quiero que sepas que caí en amor. La próxima mañana, cuando me levanté, ya te había sido, no te llegué a conocer. Pero me acordaré cuando va el amor y los besos que te di. Más que nadie, yo te quiero. Yo te quiero, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Dios lo sabe. Estoy pensando en ti, pensando en ti. Ese ángel que yo conocí. Estoy pensando en ti, pensando en ti. Estoy pensando en ti. Quiero que sepas que caí. Yo sé, yo sé, yo sé que tienes a alguien más. Quiero que seas feliz. No quiero nada más.